From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Birmania, 100.000 manifestantes en contra del gobierno marcharon hoy por las calles de Rangún en la mayor protesta contra la Junta Militar de Birmania en casi 20 años. Miles de monjes budistas que vestían hábitos color granate lideraron la marcha por la ex capital de Birmania. Los monjes prometieron continuar con las marchas hasta que hayan borrado la dictadura militar del territorio. El sábado los monjes marcharon hasta la casa de la Premio Nobel de la Paz y líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, quien ha estado bajo arresto domiciliario desde el año 2003. Las autoridades militares le permitieron a Suu Kyi que se reuniera brevemente con los monjes para rezar. Esta fue su primera aparición pública en más de 4 años. Cuando los monjes intentaron marchar hasta la casa de Suu Kyi el domingo, las fuerzas de seguridad del gobierno bloquearon el acceso a la casa con barricadas de alambre de púas. En Jena, Louisiana, un juez se negó a liberar a Michael Bell bajo fianza. Bell, que ha estado preso desde diciembre, es el único del grupo de adolescentes conocido como los 6 de Jena que sigue tras las rejas. Esta decisión fue anunciada el viernes, un día después de que decenas de miles de manifestantes marcharon en Jena exigiendo justicia para los 6 estudiantes afroestadounidenses que podrían ser condenados a un total de más de 100 años en prisión por haber presuntamente participado en una pelea en el patio de un centro de educación secundaria. En junio, un jurado integrado en su totalidad por miembros blancos declaró culpable a Michael Bell de agresión agravada en segundo grado, pero el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito revocó la condena debido a que el joven fue juzgado como adulto cuando en realidad debería haber sido juzgado como menor. En la neighboring town of Alexandria, Louisiana. En la localidad vecina de Alexandria, Louisiana, la policía arrestó a 2 adolescentes blancos la noche del jueves, luego de que encontraron sogas que colgaban a modo de orcas de la parte trasera de su camioneta pickup. Uno de los adolescentes le dijo a la policía que tenía un tatuaje del Ku Klux Klan en su pecho y que algunos de sus parientes estaban involucrados en el Ku Klux Klan. Mientras tanto, el FBI está analizando un sitio web defensor de la supremacía de la raza blanca, donde básicamente se pide el linchamiento de los 6 de Jena. Este sitio web contiene la dirección del domicilio y el número de teléfono de 5 de los adolescentes. Los dueños del sitio web dicen que colocaron esta información en caso de que alguien quiera hacer justicia. En materia laboral, 73.000 trabajadores de General Motors anunciaron planes de iniciar una huelga nacional hoy a las 11 de la mañana, a menos que la empresa acepte tratar ciertos temas, entre ellos la seguridad laboral. El Sindicato de Trabajadores Automotores Unidos y General Motors se encuentran en medio de negociaciones contractuales. Los trabajadores no han llevado a cabo una huelga general en General Motors desde 1970. Se prevé que el presidente Bush pronto le pedirá al Congreso 200.000 millones de dólares adicionales para financiar las guerras en Irak y Afganistán. A principios de este año, la Casa Blanca esbozó un pedido de aproximadamente 147.000 millones de dólares, pero ahora el gobierno de Bush admite que se necesita más dinero. Actualmente, Estados Unidos está gastando 720 millones de dólares por día en la guerra de Irak. Un estudio realizado recientemente por el Comité de Servicios de los Amigos Estadounidenses descubrió que el costo de un día de guerra podría cubrir la asistencia médica de más de 420.000 niños. Contratistas privados que trabajan para Blackwater están de regreso en las calles de Bagdad una semana después de que el gobierno iraquí amenazó con expulsar a la empresa por matar al menos a 11 iraquíes. El domingo, el primer ministro Nouri al-Maliki dijo que la matanza de civiles iraquíes por parte de Blackwater pone en peligro la soberanía de la nación, pero debido a preocupaciones de seguridad, funcionarios iraquíes permitieron que la compañía continúe trabajando en Irak. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que el gobierno revisaría el uso de contratistas de seguridad privados como Blackwater en Irak. Condoleezza Rice dijo... Revisaremos rápidamente los procedimientos, vamos a revisar cómo llevamos adelante nuestra seguridad y vamos a tener en esta comisión conjunta con los iraquíes, creo, una visión abierta y transparente de lo que está sucediendo. Pero es sumamente importante reconocer que estamos realizando un trabajo importante allí. Necesitamos protección para nuestros diplomáticos y estoy muy segura de que con buena voluntad podemos resolver esto. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad llegó a Nueva York para asistir a la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En una entrevista con el programa 60 Minutes, Ahmadinejad dijo que Irán no se dirige a una guerra con Estados Unidos y que no necesita armas nucleares. Están previstas protestas para el día de hoy en la Universidad de Columbia, donde el presidente iraní tiene planeado dar un discurso. Está previsto que los líderes de 80 países participen en una reunión especial de las Naciones Unidas hoy en Nueva York para comenzar conversaciones acerca de cómo enfrentar el cambio climático y cómo reemplazar el protocolo de Kioto. El presidente Bush decidió no asistir a la reunión, pero asistirá a una cena a puertas cerradas esta noche. En el correr de esta semana, el primer mandatario estadounidense planea realizar su propia reunión sobre calentamiento global. Invitó a 15 países, que son los principales emisores de gases de efecto invernadero, para dicho encuentro, que durará 2 días y tendrá lugar en Washington. Bush espera persuadir a estos países para lograr un consenso que permitiría a cada nación establecer sus propias políticas, en lugar de que se les impongan límites mediante un tratado internacional vinculante. El Washington Post informa que el Departamento de Seguridad Nacional está recopilando registros electrónicos detallados sobre los hábitos de viaje de millones de estadounidenses que vuelan, conducen o viajan en cruceros al extranjero. El gobierno está reteniendo datos sobre las personas con las que viajan o con las que planean quedarse, los artículos personales que llevan durante los viajes e incluso los libros que llevaron los viajeros. En un esfuerzo por evaluar la amenaza de seguridad que representan todos los viajeros que ingresan al país, el Departamento de Seguridad Nacional mantiene estos registros durante 15 años en el Sistema Automatizado de Objetivos, el ATS por sus siglas en inglés, del departamento. La televisión cubana transmitió una nueva entrevista con Fidel Castro, que es la primera en más de 3 meses. En la entrevista, Castro advirtió que el gobierno de Bush podría iniciar una guerra con Irán. Fidel Castro dijo: van a discutir estos temas, pero tan subyacentes los peligros a que me refiero. El peligro de un ataque contra Irán. Está haciendo todo, venga la organización, venga. Lleven el control exacto. La última aparición pública de Castro había sido el 31 de julio de 2006. En otra noticia de América Latina, Chile extraditó al expresidente peruano Alberto Fujimori a Perú, donde afronta cargos de corrupción y de autorizar un escuadrón de la muerte. Las autoridades alemanas abandonaron los esfuerzos de buscar la extradición de 13 agentes de la CIA acusados en el secuestro del ciudadano alemán Khaled El Masri ocurrido hace 4 años. Un grupo de miembros del Consejo de la Ciudad de Chicago solicitan al Departamento de Justicia que investigue al excomandante de policía John Birch. El oficial es acusado de torturar a prisioneros en la década del 70 y principios de los 80. Y el mimo más famoso del mundo, Marcel Marceau, murió a los 84 años de edad. Durante décadas conmovió al público de todo el mundo sin emitir una sola palabra. A menudo hablaba sobre el poder de su arte fuera del escenario. En una ocasión, Marcel Marceau dijo: I'm sure that you can be young and you have to be careful about your heart. Estoy seguro de que se puede ser joven y tener que cuidar el corazón, y que se puede ser viejo y tener un corazón joven, pero es muy difícil hablar sobre esto. Hay una cierta injusticia. No todo el mundo es igual, no todos tienen la misma salud. Hay tantas personas que tienen dificultades en la vida, entonces hay que llevarles mediante la televisión, mediante las películas, mediante los libros y el arte. Hay que llevarles el misterio de seguir soñando y no perder las esperanzas hasta el último momento. Yo diría que la vida puede ser hermosa, aunque a veces sea dura. Life